Bueno, estamos con la mamá que está muy movilizada. Bueno, como volvemos a recordar, hoy se cumple justamente un año. Volvemos con la hermana Mónica. ¿Cuál es la última situación? ¿Ustedes buscan acompañamiento legal del Estado? ¿Cómo sucede? O sea, ¿cómo los tratan? ¿Cuál fue el acompañamiento? ¿Hubo acompañamiento? No, al principio prometieron a mis papás que sí los iban a ayudar y todo, pero después, cuando mis papás el forense declaró y no terminó de declarar porque hubo un inconveniente y después de eso, como que mis papás me dijeron que las abogadas como que se habían enojado y ya no los acompañaron más. Agarraron, les bloquearon, no le contestaban las llamadas y si le contestaban de mala manera. Y después quisieron saber más del caso, pero no les dieron noticias. Y ¿tienen idea cuál es la situación del caso actualmente? No, ayer mis papás fueron y dicen que se archivó el caso por el tema de que no había parte interesada, un seguimiento de nuestra parte, pero sí había, porque mis papás fueron con abogadas, pero según ellos no, y archivaron el caso, y por eso estamos con la movilización para poder hacer justicia y que sea algo, porque ese mismo día, cuando la estábamos velando, toda la gente, como yo estaba adentro con mi hermana y mi papá, mi mamá, y me decía la misma gente que el chico afuera se notaba como si no hubiera pasado nada, se reía, los familiares mismos, y cuando mi mamá le habló a él, al lado del cajón de mi hermana, y le dijo que solo ella quería amor, nada más, y ahí el chico empezó a llorar, y vino uno de sus familiares y se lo sacó. Es como que quería decirle algo, pero vino y lo sacó directamente. Y decía, ¿qué hice? Como si se echara cargo de algo. Después la fuimos a enterrar, volvió, y mi mamá le dijo que le trajera su ropa, sus pertenencias y todo, pero nunca más volvió. Él dijo que iba a venir a la semana siguiente, pero nunca más se apareció hasta el día de hoy, ni sus papás. Sus papás dijeron que iban a venir a hablar con mis papás por lo que había sucedido, pero nunca más llegó para acá. Ni ellos, ni su familia, nadie. No vino nadie a darnos explicaciones de nada. ¿Hay posibilidades de que se desarchive la causa? ¿Les han dicho? Sí, si encuentran algo, alguna sospecha de algo, van a desarchivar la causa. Ustedes me mostraban recién fotos de ella donde están los moretones en su cuerpo. ¿Eso no es prueba? Eso tendría que ser prueba suficiente. Mi hermana sufrió maltrato directamente y no entiendo cómo archivan la causa habiendo pruebas, y esas pruebas las tenían los abogados. Y no entiendo por qué no hicieron algo. Los del consulado también volvieron y mis papás fueron a tocarle las puertas. Y le dijeron que sí, que le iban a ayudar con todo. Y cuando mis papás lo llamaban, les colgaban o los trataban mal, diciendo que estaban ocupados y que no podían atenderlo. Y así hasta ahora mis papás no sabían ya qué más hacer, hasta que mi mamá pudo acceder a todo corazón para su merendero y mi mamá le fue platicando, se hicieron amigas y le fue platicando sobre el tema de mi hermana. Y gracias a esas señoras que ahora estamos movilizándonos, haciendo todo esto, y si no creo que hayamos podido sin alguna ayuda.